por ahora tenemos que cambiar de tema porque nos vamos a la información policial. Allí está el comisario Fabián, su comisario, perdón, Fabián Vergera, que nos va a contar cuál es la actualidad. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Queremos saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Bueno, sí, se ha radicado una denuncia en esta dependencia del señor Nelson Brunetti, donde nos da cuenta que en el día de ayer, cercano a las 22 horas, en el domicilio de su progenitor, Juan Carlos, necesito en la calle Sánchez al 2600, cuando arriba a la misma encuentra la puerta forzada y desordenada la vivienda y en el faltante de 9.000 pesos en efectivo. Por esta causa se instruye una actuación caratulada de robo con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel. Personal del Servicio de Gabinete Criminológico local está tratando de llegar a obtener alguna información respecto a los autores del hecho y proceder al secuestro del dinero sustraído, ¿no? Claro. ¿Alguna otra información? Por el momento, Carlos, no. Muchísimas gracias por el contacto. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Ahí estábamos charlando con el subcomisario Fabián Vergera, que nos cuenta lo que estaba sucediendo. Robo de 9.000 pesos en Saladillo. La nota la vas a poder volver a escuchar en la106.com.